Módulo 1. ¿Vale la pena quemar leña, Calitus? La crisis del petróleo, producto del despilfarro que se ha hecho del uso del mismo en menos de 2 siglos, aunque de todas maneras es un combustible fósil, al igual que el carbón de piedra, que si bien el petróleo pudiera haber durado un siglo más si se hubiera aprovechado correctamente, no solo llegará pronto a su fin, sino que ha sido el factor desencadenante de la crisis del cambio climático. Una alteración climática que está haciendo tambalear al planeta Tierra. Es evidente que la energía que necesita el hombre es mucha y debería ser de tal forma que no contamine, ni en su generación ni en su desperdicio. Esa energía todavía está en desarrollo en los laboratorios del primer mundo. Uruguay, un país con un clima y un suelo ideal para la plantación de eucaliptus, como ya lo ha demostrado, plantando en los lugares que no afecten otros productos de su economía y sustento a largo plazo. Se desarrolla en corto tiempo comparado con otros países. Si producimos energía quemando en calderas con eucaliptus, podemos sustituir por lo menos los combustibles pesados, fuel oil, carbón, con un costo de ahorro en el Uruguay de más del 50% y con la ventaja que si quemamos bien no contaminaremos tanto como con el petróleo. El ciclo del carbono, o sea, que cuando quemamos el carbono contenido en el combustible, leña, forma CO2. Si bien es el mismo problema que de quemar petróleo, con la ventaja que no tiene azufre, otro contaminante muy indeseable del petróleo, el CO2 que se desprende de la combustión del eucaliptus se vuelve a tomar de la atmósfera por los eucaliptos que están creciendo, lo cual hace un balance entre la producción de CO2 al quemar y el CO2 al crecer. Con esto amortiguaremos el cambio climático. El poder calorífico de la leña con 25% de humedad en base húmeda es próximo a las 3.000 kilocalorías por kilogramo. Esto significa que si logramos buenas combustiones con rolos de eucaliptos, podemos sustituir un litro de fuel oil con 3,5 kilogramos de leña con 25% de humedad. ¿Por qué quemar rolos de eucalipto y no chips? El rolo de eucalipto es muy manejable, tanto mecánicamente como con personal, lo cual comparado con el chips, el cual requiere una gran energía para picar la madera, las chipeadoras requieren por lo general no menos de 100 HP y hay que cargarlas al igual que se carga una caldera de leña a rolos. El otro problema es que por lo general se trabaja con rolos para chipear con más humedad que los rolos que se usan directamente en las calderas, que se pueden secar hasta 25% de humedad en base húmeda sin problemas aproximadamente en 6 meses. La caldera para quemar chip tienen un costo inicial y de mantenimiento mucho mayor que una caldera para la quema de rolos. Los rolos se pueden transportar secos para quemar, los rolos para chipear no siempre es posible. En definitiva, creo que si las empresas no tienen necesidad de quemar chips por desperdicios, es mejor negocio quemar rolos.